Los motivos son dos. Uno, porque es un reclamo que venimos realizando hace mucho tiempo, hemos hecho muchos intentos por el reclamo de mañana, y el segundo, porque en el cierre de las actividades de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, queremos enviar este mensaje de que la Federación se va a dedicar a trabajar con las regiones y principalmente con este reclamo de la zona patagónica. Lo que vamos a reclamar básicamente es el 40% de zona que venimos hace 6 años, 7 años reclamándolo con negativas constantes, pero es una lucha que hay que seguir intentando. La precarización laboral y además mejoras salariales. De hecho, la Federación no ha logrado una de las mejores de los mejores años en cuanto a negociaciones. Estamos muy atrás con el resto de los otros sindicatos en las paritarias y creemos que necesitamos manifestar este reclamo. Por eso elegimos, se eligió desde la Federación que esta actividad sea en Roca y que la encabece Neuquén y Río Negro, porque básicamente atraviesan el país. Estas dos provincias llegan desde la zona andina aquí al mar y bueno, es importante que nosotros como puerta de entrada a la Patagonia de alguna forma manifestemos este reclamo. ¿Por qué motivo no se ha logrado en este tiempo el 40% que para algunos otros sectores de trabajadores es algo que ya está establecido y como algo normal, digamos, por cobrar este concepto? Básicamente con quien nosotros discutimos paritaria y con quien nosotros tenemos que negociar es el sector empresarial y también el gobierno. Pero el que más nos detiene, obviamente, es el empresario de medios, los dueños de los medios, que tienen mucho poder. De hecho, muchos de ellos han llegado a ser senadores, hay diputados, dueños de medios. Y toda esta gente se ha manifestado de alguna forma con poder político. Y no podemos negar que la prensa a nivel nacional ha ido decayendo y que es muy difícil ir contra estos medios. De hecho, ahora creo que puede ser a partir de este año puede haber una nueva oportunidad. Sobre todo, nosotros defendemos al trabajador como trabajador, no como profesional. Nuestra defensa principal es como trabajador y derechos de trabajador. Pero profesionalmente se ha ido socavando. Y si vos te quedás sin profesionales, en algún momento no va a haber prensa, no sé si decirle libre, pero independiente de alguna forma, porque toda va a ser prensa institucional o académica, y se va perdiendo lo que vos estás haciendo. Respecto de la situación de estos últimos 4 años, el sector de prensa, ustedes lo han manifestado varias veces, ha sido uno de los más perjudicados, y hay expectativas con este cambio de gestión en el gobierno nacional. Yo lo estuve hablando bastante estos días. Sí. Yo creo que no podemos hablar de expectativas. Sería irracional hablar de expectativas. Yo creo que hay que hablar primero de esperanza. La esperanza es lo que llena un poco el alma y el alma es lo que te hace impulsarte a enfrentar cosas. Creo que tenemos que tener la esperanza de que podemos lograr cosas. Y si nos ponemos metas, el sindicalismo y sobre todo este sindicalismo, el que tiene que ver con la prensa, con la comunicación, ha sido achatado, ya te digo, por empresarios o por el mismo poder político. Y ahora, si nosotros tenemos la esperanza de poder tener logros, creo que podemos lograr cosas. Si uno toma muchos detalles y muchas palabras muy significativas del mensaje de nuestro presidente en la Asamblea Legislativa, hay muchos mensajes muy claros. De hecho, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa ya tiene concretada reuniones directamente con el gobierno nacional, algo que nunca sucedió desde que Perón creó la ley 12.908, la ley del trabajador de prensa, del periodista. No sucedía esto. Ya hay otra vía por donde comunicarse. Antes teníamos que ir directamente al empresario duro, que decía, ¿es esto o no es nada? Ahora tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto con alguien que nos pueda ayudar a que con nuestras esperanzas e impulsos y proyectos podamos avanzar de a un escalón, despacio. El presidente hizo mención a la pauta publicitaria concretamente del gobierno nacional y habló de dar pautas a periodistas, o sea, directamente a personas. A proyectos personales, y creo que el mensaje fue muy claro para estos grandes señores de la prensa que no han dejado de ser mercenarios, por dinero, ir a trabajar de un lado a otro. Y yo me quedo con lo que dijo el presidente cuando dijo que la pauta ahora va a ser para educar. Uh-huh. Desde el gobierno a través de la pauta. O sea que si nosotros nos planeamos un proyecto de comunicación, además para enseñar, creo que podemos lograr, incluso hasta tener ayuda de pauta oficial, nosotros digo, quienes puedan acceder, pero desde otro plan, no desde ser un mercenario de la información, yo hago presión, entonces me dan dinero, sino con otra intención, decir, bueno, construyamos y el gobierno sí te va a ayudar.